Tú sabes lo que yo siento, muñeca mía. Tus ojos cuando me miran llenan mi vida. Tan solo con tu mirada, muñeca linda, tú cambias mis amarguras por alegría. Eres muñequita linda, mía, solamente mía. Mía, muñequita linda, mía y de nadie más. Tú sabes lo que yo siento, muñeca mía. Tus ojos cuando me miran llenan mi vida. Tan solo con tu mirada, muñeca linda, tú cambias mis amarguras por alegría. Eres muñequita linda, mía, solamente mía. Mía, muñequita linda, mía y de nadie más. Muñequita. Thank you.